grabadas, ¿no? Ándale, ahí mero. Está. Y ahora sí estamos. Estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, para los escuchas, ¿podrían darnos sus nombres? Como muy rápidamente, ¿quiénes son? Mi nombre es Juan Carlos Escalante. Soy un ser humano, tengo sueños y aspiraciones. Estoy aquí en Guadalajara por primera vez, a punto de dar un show en la muy bien considerada La Vaca de Troya. Tuve que voltear a ver el logo para La Vaca de Troya. Y este vato es Horacio. Sí. Horacio. Algo de ti. Yo soy Horacio Almada, muchachos. Primera vez en La Vaca de Troya. Segunda vez para show en Guadalajara. Nos llevaron por ahí a Talavera, a Covarrubias y a mí, algún bar que no recuerdo. Y por ahí le abrimos también un concierto a Molotov en las fiestas de octubre. Pero la banda enardecida, deseosa de rock, no nos dejó trabajar mucho. Me imagino. No sé, como que se esfuerza mucho las ciudades grandes, importantes de la República en no aparecer. Pues como esta onda provinciana y le ponen fiestas de octubre, así como... Es como la fiesta de la cosecha, ¿no? Así, son las fiestas de octubre, saca a la abuela a pasear. Y luego ya al final pues todo se pone muy ebrio, ¿no? De eso se trata. Soy profundamente ignorante. O sea, en los pueblos todavía más ebrios y sin necesidad de ponerle nombre a nada. ¿Y por qué son las fiestas de octubre? Porque es octubre ya. Son en octubre. O sea, así es aquí en Guadalajara. Todo es el mes, el festival del mes. Ah, ya, ya. El festival cultural de mayo. Y beber. La fil de noviembre. Festival de Cultura de mayo, vamos a beber. Festival de la Lectura de enero, vamos a beber. Fil Guadalajara, vamos a beber. Vamos a beber. ¿Ustedes de dónde son? Beber. Pues mira, yo tristemente soy oriundo de una ciudad muy fría y muy gris. No es ciudad gótica, es Toluca, sí. Tiene fama. ¿Toluca? De fría y gris. Por el equipo, nomás tiene fama. El chorizo. Sí. Bueno, también, por el también. Chorizo, que a Obama le gusta mucho, el chorizo de Toluca, él lo dijo. Es sabroso. Y por el equipo. Déjame prestarte más atención, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, ya. Sí, paréntesis, Juan Carlos Escalante está aprendiendo a alburear. Estoy muy orgulloso. Ya entiendo más o menos la lógica, muy bien. Gracias, es un puño de ayuda, un kilo de ayuda ahorita. Yo soy de Acapulco, Guerrero. Viví ahí hasta los 19 años y me fui al DF a vivir y he vivido ahí desde entonces. Yo tengo ahorita 32 años, llevo 12 años ahí dándole. Y pues sí, obviamente pues mis primeros chistes y los chistes que llevo más años añejando son los de Acapulco, que jalan bien, va bien, siempre la gente como que se identifica ahí. Ahorita que dijo Horacio lo de... Tengo una teoría que estaba medio cargando, que digo, todas las ciudades están en México, están estos dos extremos, el bueno y el malo, que es Toluca y Cuernavaca. O sea, entonces todas las ciudades como que tienen sus partes toluqueñas y tus partes cuernavaquenses, ¿no? Las partes con historia y catedrales y adoquines y gente sonriente, buen clima, y luego las partes grises, estos bunkers en obra negra, gente desprotegida, buscando la muerte en las calles, no sé. Buscando amor y felicidad por las calles grises y polvorientas. Hay un comediante que se llama, perdón, Raúl. No, dime. Por interrumpirte en tu propio podcast. No, adelante. Pero es que hace mucho que no grabo mi propio podcast y me está dando como este afán de insultar e interrumpir a la gente. Soy muy hostil cuando grabo. ¡Cállate la boca, Balam! No, perdón. Sí, ya acostumbradísimo. Sí, le echamos mucha carrilla porque es muy aburrido. Estoy a punto de suicidar. Magali, tú hazme una pregunta. ¿Qué te gusta del DF? No, más? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta del DF? Tú no vives en el DF. No, eso no me gusta. Perdón, estoy siendo grosero. ¿Andas con Raúl? Balam. Con Balam. Al revés. ¿Andas con ellos al revés? Con los dos. ¿Con los dos? Muy bien, Guadalajara dando el paso a... Mira, luego hay el clásico así de... Marcando territorio, No le puedes decir, hola, ¿cómo estás? Ya le está agarrando el cuello, así como... ¡Ey! De la mano. Y te agarré el piso sin querer, Raúl. Poquito. Pero, así que... Uno trabaja con lo que tiene. Lo bueno es que fue poquito. Pero quería decir de Dan. Ya perdió el tren. Lo de la teoría. Es que dije esa cosa que no tenía sentido, la teoría de Toluca. Se le va. Y por Cuernavaca. Que los comediantes, los tandoperos, cuando no tienen buenos chistes, dicen. No dicen un chiste, dicen, tengo una teoría. Y así la gente dice, bueno, va a ser algo aburrido. Y esto es ya como que. Si llega a haber algún tipo de remates, como, ay, vaya. Era mi teoría. Sí, era una teoría, nada más. Soy pero los hice reír, ¿eh? Qué obo. Ya. Tú tienes una pregunta. Oye, ¿y cómo se iniciaron el stand-up? ¿Por qué decidieron entrar a este arte? Pues mira, yo llevo por ahí de 4 años. Pero hace muchos años yo tenía una novia que era socia en un despacho de marketing digital con el ahora conocido como ese güey. Nos hicimos cuates, los dos somos fans de la comedia de un chingo de años. Digo, de muchos años, disculpen ustedes el lenguaje. Un putero de verga años. Un titipuchal. Bueno, y un buen día él me dijo, yo voy a hacer stand-up aquí. Le dije, no mames, ¿en México dónde? No hay. Se puso a investigar como buen reportero, bueno, es periodista. Veían stand-up de fuera. Claro. Sí, pues de aquí no hay. Pues ya empieza a ver. Por ahí, ese güey se puso a investigar y encontró a Juan Carlos, entre otros. Estaban Gus Proal, Héctor García, Gloria Rodríguez. ¿Quiénes eran los de Trolling? Gus Proal, Adriana Chávez, Inés Saavedra, Diana Castro, Héctor García y ¿y yo? Y Gus Proal. Por ahí los encontró ese güey, se relacionaron, empezaron a hacer como que Gloria Rodríguez hizo el proto open mic de la Ciudad de México en un antro bien gacho, en el sur, que se llamaba El Iguana Bar. El Iguana Mar. Y por ahí se subió el ese güey. Yo le avisé al Naco que esto estaba sucediendo, el Naco es Talavera. Se empezó a subir también. Bueno. Por ahí armaron el primer open de la historia, este muchacho Juan Carlos y ese güey, en un sótano. En la zona rosa, abajo de un antro gay. Se llamaba El Rebel, no El Antro Gay, sino el del sótano. Y ahí llegué con mi blog Godín amarillo, donde hice mis primeros apuntes. Voy entrando y este güey estaba conduciendo y dijo, ah, mira, ya va llegando, que se suba. Y me subió. Entonces me subí con mi blogcito y la voz temblorosa, a decir mi primer chiste. Y pues ya te haces adicto. A los 3 meses grabé Comedy Central por primera vez. No porque sea muy bueno, sino porque no había competencia. Y porque era güero. Sigo siendo. Sí. Bueno, no tanto en realidad. Ayuda. O sea, para él que es de Acapulco, le costó más. Tengo un profundo odio hacia Horacio por ser güero. Cuando me junto mucho con él. Yo igual, o sea, empecé a hacer stand-up ¿en Acapulco? No, ya viví en el DF, ya había terminado la había estudiado diseño gráfico y no quería trabajar de diseñador. Se me hacía muy de la verga y tenía como una crista, como así, chale, güey, o sea, no sé qué voy a hacer. Y sí, esa pregunta así de papá de millennials de, oye, güey, somos cuates, ¿no? Se puso la silla al revés, así con todo adelante, así recargado, con mentes peligrosas, como Michelle Pfeiffer. Y me dijo así, oye, pues si no fuera por el dinero, ¿qué harías? Y yo le dije, pues sería comediante. Y creo que nunca se lo había dicho en voz alta, ni se lo había... Y fue así como, pues va... Y pues luego empecé como ya había leído mucho sobre stand-up, ya había como que más o menos lo que luego, porque después de un rato hablaba con mi hermano que es abogado y él más o menos le va bien. Le decía, es que es cagado, ¿no? Porque para hacer stand-up, pues sabía más o menos, ya me había memorizado las carreras de la gente que yo admiraba, sabía los pasos que habían hecho para llegar allá, había hecho como paralelismos entre sus vidas y las mías para ver qué podía yo hacer, qué podía aprovechar. Y me dice, sí, güey, es lo que todo mundo que quiera hacer una profesión tiene que hacer eso. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, si quieres ser arquitecto, pues lees la biografía de Zaha Hadid o de alguno, o de Barragán o de lo que sea. Y entonces sí, empecé a subirme. Me junté con Gustavo Proal y empezamos a hacer shows gratis en el centro. Y eran shows horribles. Guerrilleros. Sí, o sea, era como una de como cafetería bistro que... los jueves a las 8 de la noche, 9 de la noche, lo secuestrábamos y nos ponían ahí un escenario, una tarimita ahí como de las cosas del mercado para cargar, así que los de montacargas, y y ahí nos parábamos y la gente lo odiaba y hasta nos pidieron que ya no hiciéramos el show. Así de... ¿Hace cuántos años de esto? O sea, habrá sido en el 2009, sí. Y ahorita ya que están posicionados, ¿se puede vivir del stand-up? Pues sí, o sea, sí. ¿Sobrevivir? Pues es como el freelance, es muy parecido a un freelance de comunicaciones, porque tienes los shows, tienes shows privados que puedes sacar, y al mismo tiempo, pues la onda de medios ahorita es que necesitan contenido así a lo güey. ¿No han pensado como, o intentado, no se podrá vivir de YouTube o de alguna de estas plataformas de video? Pues es que también, yo creo que no hay ningún comediante que le haga duro al YouTube como los youtubers que tienen los varios millones de hits en videos y tal. No tenemos ese tipo de alcance ni ese tipo de gente, como que son chavitos chiquitos que sí, sí ponen en un pedestal. Además, muy alto a los youtubers, como que nosotros no le damos esa onda, ¿no? Más bien es una cosa que haces en vivo. Además, como que a este nivel, pues el esfuerzo debemos invertirlo en una cosa, o sea, el esfuerzo principal es en algo, o sea, y la gente que hace YouTube dedica su vida a hacer esos videos. Y están buenos de contenido, pero pues, no es mi meta estar ahí. O sea, ya ahorita ya apenas estoy empezando a sacar mis videos, así como que yo grabo como sea y los pongo en mi página de Facebook. Como publicidad, ¿no? Pues sí, como publicidad, para que gente los vea. O sea, yo tengo muchos pedos con la publicidad y la autopromoción. Se me hace algo como muy desagradable y deleznable. Alguien así como, véanme, véanme, soy hermoso, véanme, admírenme. O sea, güey, date un tiro, güey, o sea... ¿Quién quiere oír tu pinche existencia, güey? Deja de existir, por favor. Y entonces así como que hasta ahorita digo, bueno, más o menos sé hacer stand-up. Tengo algo que ofrecer tal vez, ¿no? Y pues que la gente vaya, ¿no? Si la meta, o sea, mi meta nunca ha sido así como ser el más famoso del mundo. O sea, no. Y otra pregunta, como... De un stand-up que hacen ustedes, ¿cuánto es improvisado? ¿Cuánto es guión? Y para hacer un guión, ¿cómo se empieza y cuánto se tardan? Si tú ves un güey... Él quiere ser stand-up, por eso está haciendo sus preguntas. Claro. No, está bien. Si tú ves a alguien en un escenario y parece que todo se le está ocurriendo al momento, simplemente lo está haciendo muy bien. Ajá. Pero todo está planeado. Sí, claro que hay improvisación. Claro, sí. Pero te la da el momento. Sí. La reacción de la gente y cómo están las cosas, en dónde estás y tal. Pero la base es totalmente preparado. O sea, escribes, lo pruebas en open mic... Haces prueba y error, lo cambias, lo pruebas de otra manera hasta que encuentras la manera en la que mejor funciona y en la que más te complace. Pero te digo, si parece que todo es improvisado, es que simplemente lo estás haciendo muy, muy bien. Lo de escribir es es como escribir cualquier cosa. O sea, si lees, hay muchos libros sobre cómo de escritura creativa y eso, y muchos hacen énfasis en el lado de la tortura existencial que es escribir, o sea, el sentarte y así casi como ponerte, posarte a la silla, apagar el internet del celular, apagar el internet de la computadora y escribir 2 horas, o sea, y te sientas y es como cualquier cosa, tienes que sacarlo del interior y ya después lo que aprendes subiéndote al escenario, enfrentándote a públicos diversos, empiezas a tener un criterio de qué es chistoso y qué no. O sea, porque al principio es que, güey, esto va a ser la cosa más genial del mundo. Y pues, nadie le interesa. O sea, mi filosofía de vida y para el stand-up es: nunca dudes en tu capacidad para valer verga. O sea, creo que es algo muy importante tenerlo presente a todas horas. O sea, entonces, como ir poquito a poquito, tener mucha paciencia. No, Gloria, el stand-up, ¿qué de él? Esta noche de stand-up comedy con Juan Carlos Escalante, Horacio Armada, y Pineda como invitado especial. Esta vez. Mira, ya estamos en segunda llamada. Y luego otra, de los mismos que dices, de los públicos. Cuando toca, hay públicos que neta digas, ya me quiero ir. Claro, hay shows que padeces, hay shows que súper disfrutas y te avientas más de una hora y todo es maravilloso, ¿no? Y hay otros que llevas 10 minutos y dices, ya me quiero ir, esta pinche gente está horrible. Y si está, y en ese caso de que está horrible, que pues le chapeas a ver qué logras. No, pues o sea, le trabajas a ver qué logras, ¿no? O sea, le buscas por dónde, ¿no? Una anécdota, ¿no tienen? Pues yo tuve uno hace muy poco en un open y se me hizo, porque hace mucho que no tenía así como... Porque pues luego, o sea, juntas tus chistes que sacan risas. Y el público es hasta eso, la gente que va a shows estando en general, y ha ido ya a algunos lugares de la República, no todos, pero pues es como muy noble, o sea, es como esta onda de, va a decir chistes, o sea, no me quiere convencer de nada, no me quiere vender nada, solo quiere hacerme reír, la gente, aun si no lo logras al 100, dice, Pero en un open que la gente no paga y luego van seguido y están como, a ver, sorpréndeme, a ver si es cierto. Entonces me subí así nada, como que quería improvisar o sentirme en el escenario, quién sabe qué. Y sentí este como, este hueco, ¿no? O sea, este hueco de que la gente me estaba viendo así como de, me estaba definiendo en el escenario. Y siente muy feo, o sea, así como, y mis colegas ya se habían subido y les había ido bien. Entonces es como de, es como, porque también el stand-up, pues mucho eres tú, o sea, entonces la gente te mira y dice, no, vales verga, ¿no? Es bien diferente un público de un show vendido, así como aquí, que la gente te quiere ver, paga el boleto y te viene a ver, y eso se siente hacer. Varía mucho, por ejemplo, que te contratan en un bar y en el bar pues llegaron los clientes a chupar y hacer lo que se les dé la gana y les ponen un güey y les dicen, cállate el hocico, ponle atención a este güey. Pues ahí es más difícil, no te pelan, sobre todo más difícil si te llevan un privado. La señorita de Recursos Humanos le diste mucha risa en la tele, te buscó en Facebook, te contrató para un show privado y llegas y a los 300 pelados de la oficina de contadores les importas un salado cacahuate. Entonces pues también son mucho más difíciles que algo donde la gente... Te invitan para que falles, pero está bien. Oye, ya casi para terminar, para que puedan hacer su espectáculo, ¿se consideran famosos? O sea, no, es... No, me, no, es muy raro que alguien me reconozca. Es más bien rarísimo que alguien me reconozca en la calle o algo así, ¿no? O sea, sí pasa, te paran de pronto por ahí y te piden una foto, pero pues es... Y mejor. Una cosa rarilla. A mí ni me gusta. O sea, si tengo así como un café o un Oxxo así que cerca de mi casa, no me gusta que me... Que, o sea, no por famoso, sino de que voy seguido y que me ubique y me salude. No me gusta que la gente... Juan Carlos es un misántropo, ¿ven? Sí, no. Odia a la gente en general. O sea, odio la charla así de entre desconocidos, ¿no? Así de, o sea, la charla así de... La, incómoda. El small talk, ¿no? Ey, ¿qué onda? ¿De nuevo, no? ¿Qué? Tu Coca Light, ¿no? Ay, qué horror. Sí, no, es, y luego pasa mucho en México esta onda del famoso que no tiene dinero. Entonces, no. Mejor así. Usualmente un podcast lo cierras, ¿no? Una entrevista, así dices, bueno, pues esta fue una entrevista. Sí. Es tu chamba, ¿no? Pues, es que... ¿Cómo te atreves a dejar fofo el final de tu podcast? ¡Ten orgullo, güey! No, lo que pasa es que no sabía si ellos querían otra pregunta. No, no. Pero, pues, muchísimas gracias. No, si quieres, a ver si te... Muchas gracias a Carlos y a Horacio. ¿Ustedes se suben? ¿A los opens? No. Aquí hay un open, hijos de su madre. No, pero estamos ahorita hablando de eso, que sí, igual y nos subimos. Nomás tenemos que escribir 2 horas. Sí, el tip que le puedo dar, y se lo doy a todo mundo, y nadie le gusta, es que me dicen, ¿qué me hago para hacer stand-up? Entonces les digo, pues, súbete un open. Ay, es que estoy escribiendo mi rollo para que sea la cosa más... No, a nadie le importa tu rollo ni que sea la cosa. Tú súbete a tragar camote, a sufrir, siente ese dolor, memorízalo en tus huesos. Y dedícate a evitarlo, o sea, y eso te va a hacer bueno. Y es lo que digo, es esa cosa, más que talleres y eso. ¡Amargado! Más que leer libros de comedia, es eso. O sea, es... Si les gusta la comedia, vean comedia. Claro. Escriban comedia, intenten hacerse reír entre ustedes. Hacer bromas no es de tontos. O sea, decir, o sea, que estás en un momento y sueltas la broma. No, porque puede pasar, es que no caiga. Y al final es un regalo. ¿Cómo estás haciendo? Tenemos en el podcast a un güey que dice chistes muy, muy malos. Es nadie que él es geek, entonces no lo entendemos. Pero ni los geeks lo entienden. Son muy, muy malos. Pero te juro que si lo sigue haciendo un chingo de veces, es probable que... Siempre pescas uno bueno. Mejore a un... Es lento, o sea... Sí, el güey es medio lento. Es el proceso. El proceso. O sea, sí, tal vez tu cuate sea lento. No voy a dudar de tu palabra. Pero sí, el proceso es tardoso. O sea, por ejemplo, la primera vez que haces una rutinilla de 5 minutos, la cosa fluye porque pues nunca la has hecho. Entonces, tienes como un background de todas las cosas que crees que pueden hacer reír en tu vida. Y las pones en 5 minutos. Y dices, no, bueno, soy una bala, ¿no? Pero échate una hora. Hice esto en una semana. Y luego, unos años después, dices, ah, mira, tengo que hacer 10 minutos nuevos. Mancera puso otra vez el no circula y no me gusta, es malo y es foto, jaja. Soy pendejo, pero no soy Peña Nieto. Y ahí ya se pone difícil la cosa. Y ya valió ver. Entonces, a trabajar. Siempre, cualquier cosa de creatividad, busquen la quinta opción. No se vayan a la primera ni la segunda. O sea, la droga. ¿Mandé? La droga y el alcohol. Sí, no. Hay a quien le funcione. Pero no, ni siquiera, o sea, de que un chiste así como soy tan, tan, tan, tan, y la primera, Peña Nieto. O sea, es como, ya todo el mundo dijo eso. ¿Trata si voy primero y tú cierras? Claro, 4 minutos ya vamos a empezar. Sí, señor. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Rapidísimo, redes sociales. Arroba Horacio Almada. En todas las redes igual, Horacio Almada. Si son ustedes de escuela pública, muchachos, Horacio es con H y con C. Ay, odio tu clasismo. Yo soy Juan Carlos Escalante en Facebook y Juan Escalante guión bajo en Twitter. Muy bien, pues muchísimas gracias. Chequen el podcast, hay unos capítulos ahí si les interesa. Busquen el Super Show, está genial. ¿Cómo el podcast no? En Google y va a salir ahí Hemos entrevistado a toda la banda y a Gon, a Richie, a Carlos Vallarta. A mí. A gente famosa. Y también los sketches que están en YouTube, el Super Show está genial, ¿cómo no? Y también están muy chidos. Me gusta que la gente los vea. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señor.